Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Hola amigos, nuevo programa de Desde el Sur, explorando el cosmos, programa número 155 en este cuarto año de emisiones de este programa que se dedica a hablar sobre todo lo que tiene que ver con la astronomía y las ciencias del espacio, la astronáutica. Mi nombre es Ricardo Sánchez y en esta oportunidad, y el tema casi obligado que está comentándose a diario en los círculos, sobre todo de la astronáutica, ¿no? Y de lo que tiene que ver con el futuro de la carrera espacial, tiene que ver con el destino del programa Constellation y el comienzo de este programa, que es el lanzamiento del cohete Ares 1, que pretende ser el que envíe los hombres primero a la estación espacial y luego a la luna. El cohete Ares 1 está próximo a probarse, de hecho ya está en la plataforma de lanzamiento. Tenemos a nuestro especialista en temas de astronáutica, Diego Córdoba, que nos va a introducir en el presente y futuro de este programa. Así que te escuchamos, Diego. Muy buenas noches. El tema que nos está ocupando en estos últimos días es, sin lugar a dudas, la puesta a punto del cohete Ares 1X, prototipo del cohete Ares 1, que es el que, sin duda, reemplazará al transbordador espacial en cuanto a transporte para los astronautas de la NASA se refiere. El cohete Ares 1X es el vector que en un futuro próximo transportará la cápsula Orion tanto a la Estación Espacial Internacional como a la Luna, o sea, llevará astronautas a la Luna en el marco del programa Constellation. De todos modos, el plan es de regreso del hombre a la Luna todavía está en un mediano y hasta largo plazo. Mientras tanto, el cohete Ares 1X es el que está ocupando la escena central en estos días. El cohete Ares 1X fue puesto en la rampa de lanzamiento 39B hace unos días, y mientras estemos escuchando este relato, ya habrá realizado su primer vuelo de pruebas, que estaba programado para el día 27 de octubre. Un vuelo muy corto de unos 2 minutos, sin tripulantes, por supuesto, en el cual llevaría una cápsula de escala 1 a 1, una cápsula Orion no tripulada. Este vuelo sería determinante para que el programa tenga más crédito de allí en adelante, ya que hace muy poco tiempo una comisión llamada Comisión Agustín acaba de presentar un informe en el cual aduce que los fondos no alcanzarían para que se produzca el programa Constellation. De acuerdo a ese informe, no podría realizarse el programa para volver a la Luna en los plazos originalmente establecidos. De todos modos, aunque muchos consideren el programa Constellation como herido de muerte, el vuelo de pruebas realizado el 27 de octubre, ahora en este momento se están evaluando los resultados de ese vuelo, ha significado seguramente el punto de partida. Quizá los plazos se extiendan, pero muchos apuestan a que el proyecto se va a concretar finalmente. Mientras tanto, ya ha ingresado en las páginas de la historia este arranque del programa Constellation, ya que el cohete Ares 1X ocupó los días previos al lanzamiento la rampa de lanzamiento 39B, que hasta hace muy poco tiempo la utilizaba el transbordador espacial, junto con la rampa 39A, que al día de hoy la sigue utilizando en las últimas misiones que le quedan antes de salir del servicio activo. Lo llamativo de todo esto es que la rampa 39B ha albergado durante los últimos 30 años al transbordador espacial, y por primera vez en todo este tiempo, ahora alberga una nave espacial nueva, para lo cual la rampa ha sido definitivamente modificada. Ya en estos últimos 2 años el transbordador espacial no la estaba utilizando, y ahora el cohete Ares, que es el que, como dijimos, transportará en un futuro próximo a la nave Orion, está conviviendo con el transbordador espacial, el cual está desarrollando las últimas misiones hacia la Estación Espacial Internacional. Justamente, el vuelo del día 27 de octubre del Ares 1X ha motivado el retraso de la próxima misión del transbordador, la STS-129 Atlantis, la cual deberá acoplarse a la Estación Espacial Internacional y traer el último expedicionario en órbita. La astronauta Nicole Stott, que en este momento está formando parte de la Expedición 21, regresará justamente con esta misión, la STS-129 Atlantis, que está programada para noviembre, y ella será la última astronauta de la NASA que vuelva de la Estación Espacial utilizando el transbordador de la NASA. Luego, las siguientes 5 misiones realizarán misiones logísticas e instalarán los últimos módulos en la Estación Espacial, pero ya no realizarán relevos de tripulaciones. Los astronautas de la NASA van a tener que valerse de las naves espaciales rusas Soyuz y convivir con sus compañeros rusos para poder relevarse en las futuras expediciones a partir del año 2010. Con todo este brevísimo resumen, quería exponer cómo empezó a convivir el programa Constellation a través de su cohete Ares 1 y el transbordador espacial en sus últimas misiones, lo cual ya despierta una gran controversia, porque por un lado tenemos al transbordador, que tiene fecha de finalización de su salida del servicio activo para fines del 2010 o mediados del 2011 como tarde, y el cohete Ares 1 no va a poder transportar a la cápsula Orion, aunque sea para viajes a la órbita terrestre, por lo menos no antes de los próximos 10 años. Por lo tanto, dejaría a los astronautas de la NASA sin un vehículo propio. Esto ya ha pasado en el año 75, luego de la misión Apolo-Soyuz. No hubo ningún vehículo de la NASA hasta el despegue del transbordador en su primera misión en el año 81. Esto quiere decir que en ese entonces la NASA no tuvo vehículo propio para enviar a sus astronautas durante un lapso de 6 años. Ahora el lapso promete ser mayor si no se toman medidas adecuadas o no se toman las decisiones adecuadas en base a qué es lo que se quiere hacer en un futuro próximo. Si el transbordador sale de línea en el 2011, muy posiblemente la NASA no tenga vehículo propio en los próximos 10 años y deberá valerse de las naves rusas Soyuz para volar a la Estación Espacial. Otras versiones indican que el transbordador obviamente tendrá que adicionar algunas misiones para que ese lapso no sea tan grande. De todos modos, la Comisión Agustín es la que está evaluando el proyecto y ayudando a tomar a la NASA las mejores decisiones. Es muy posible que haya novedades en los próximos meses. Por otra parte, la Agencia Espacial Rusa ha cobrado un nuevo impulso al anunciar que dentro de muy pocos días, en noviembre también, lanzará el nuevo módulo llamado Poisk, que en ruso significa búsqueda, y se agregará a la Estación Espacial Internacional. Rusia, luego de 8 años, vuelve a adicionar módulos de su fabricación para seguir ampliando la construcción de la Estación Espacial Internacional, y luego del Poisk vendrán durante los próximos 2 años 3 módulos nuevos científicos para darle a la Estación Espacial su forma definitiva. Parece que, a pesar de que son socios en la construcción de la Estación Espacial Internacional, Rusia ha cobrado un nuevo impulso y amenaza con competir con la NASA. Desde Buenos Aires, Argentina, les deseo muy buenas noches para todos. Y extendiendo un poco la información aportada por Diego, parece una contradicción, pero por un lado se avanza en el proyecto y por el otro parece decirse que es un proyecto inútil. Norman Augustin es el líder de este comité que está evaluando todo el programa Constelación. Y entre las conclusiones a las que ha llegado este comité, al menos las que se han dado a conocer hasta ahora, dicen que el cohete Ares 1X que va a reemplazar al transbordador costará demasiado y tardará demasiado tiempo para ser una opción viable. A pesar de todo, los miembros del comité dijeron que esperaban este vuelo, que cuesta unos 445 millones de dólares, porque de los datos que se desprendan de él, se van a poder validar procesos y modelos de computadora que van a ser útiles para el diseño de cualquier cohete que se planee en el futuro. Piensan que es mucho lo que se puede aprender para ayudar a futuros programas. Pero más allá de las opiniones, si hay algo que se demuestra con todo esto es que los planes de la NASA para el futuro están pasando por un momento de mucha incertidumbre, que no se sabe muy bien cómo se va a reemplazar al transbordador espacial y tampoco hay una fecha clara, concreta, para el retorno del hombre a la Luna. La principal conclusión de este comité es que el programa de vuelo tripulado de los Estados Unidos está actualmente llevando una trayectoria insostenible. Y dicen esto porque existe un desfasaje entre el propósito del programa y los fondos que lo alimentan. Esto obviamente lleva a una gran preocupación, puesto que el programa tripulado, en donde la seguridad es todo, no podría contar con semejantes recortes presupuestarios. Más aún si se piensa que, después del desastre del Columbia en el 2003, la administración del presidente Bush ordenó a la NASA terminar con la Estación Espacial Internacional y retirar a los transbordadores a finales del 2010 y desarrollar nuevos cohetes y naves espaciales para el retorno de los astronautas a la Luna a comienzos de la década del 2020. Los planes de la NASA, que se resumen como el programa Constelación, se basan en este nuevo cohete Ares 1 y una cápsula tripulada similar a las que se usaron en el proyecto Apolo, llamada Orión, que transportaría a los astronautas a órbita baja terrestre y luego los llevaría de regreso a casa. Después, un cohete lanzador llamado Ares 5 se construiría para lanzar las cápsulas Orión y los módulos lunares hacia la Luna. Con el cambio de administración política, bueno, el presidente Obama apoyó su campaña en una continuidad del programa Constelación, pero la realidad es que se están haciendo revisiones basándose en la actual crisis presupuestaria de los Estados Unidos. Y para empezar, se han recortado 3.000 millones de dólares del presupuesto proyectado para los próximos años, que estaban destinados al desarrollo del cohete Ares 5. Frente a semejante panorama, la NASA se apuró para el desarrollo de la cápsula Orión y del lanzador Ares 1 para tener al menos un sucesor del transbordador espacial. Las características de este cohete incorporan a un acelerador de combustible sólido que es muy similar a los del transbordador, pero un poco más grande, una etapa superior alimentada por hidrógeno y un cohete de escape para la cápsula que podría servir también en caso de emergencia de seguridad. Lo que va a hacer la NASA ahora es lanzar una versión de prueba del cohete Ares 1, haciendo un vuelo suborbital no tripulado para verificar los modelos por computadoras que están siendo desarrollados para ayudar al diseño del cohete. El Ares 1 consta de un acelerador sólido de 4 segmentos, casi idéntico a los del transbordador, excepto porque estos últimos llevan aceleradores de 3 segmentos. Encima del cohete acelerador sólido se sitúa una etapa superior simulada que duplica la masa y forma del cohete Ares 1. El comité que está desarrollando esta revisión dice que si bien han encontrado algunos problemas técnicos, se entiende que bueno, el desarrollo de semejante proyecto es muy complejo y que sin dudas, con tiempo y fondos, los ingenieros de la NASA y sus contratistas son capaces de resolver esos problemas. Así que en sí, el programa tiene muchas probabilidades de tener éxito. Pero el tema pasa por si el Ares 1 va a ser útil cuando alcance el éxito debido a los desajustes de agenda y financieros que son necesarios para terminarlos. Así que, en resumen, debido a esto, el comité no va a apoyar un desarrollo continuo de Ares 1. Si bien están presentando otras opciones, parece que esto paralizaría al programa. Por otro lado, los voceros de la NASA dicen que en realidad nadie está diciendo que se detenga el proyecto, sino que son evaluaciones políticas, nada más. Para la NASA, el Ares 1 estaría listo para volar en 2015, aunque el Comité Augustine concluyó que se necesitaría al menos hasta el 2017 para completar el trabajo, llegando así muy tarde para proporcionar un verdadero apoyo a la finalización de la estación espacial. Así que la NASA estaría obligada a comprar lugares en los cohetes rusos Soyuz a un costo de unos 50 millones de dólares por pasaje para llegar a la Estación Espacial Internacional. El informe Augustine también concluye que la NASA no va a ser capaz de extender la exploración humana más allá de la órbita baja de la Tierra sin fondos adicionales, por lo cual sugiere una cantidad de 3.000 millones de dólares por año, además de una cantidad adicional por la inflación, si es que realmente se quiere financiar el programa de exploración espacial. Lo que se deja entrever, y tal vez es porque este comité tiene una gran cantidad de miembros privados, es que los desarrollos comerciales serían los favoritos para dar el acceso a la órbita baja terrestre, y los lanzadores pesados de desarrollo del gobierno servirían para expandir la exploración humana a la Luna y más allá. Esto permitiría a la NASA lanzar misiones orbitales a la Luna e incluso vuelos alrededor de Marte o sus lunas a comienzos o mediados de la década del 2020, mientras que se desarrollan aterrizadores robóticos o dispositivos similares. Y dejar, como recién decía, el resto a la industria privada. La NASA debería enfocarse en llegar a la Luna y a mediano plazo ir a Marte. Lo que proponen son misiones circunlunares, circunnavegar Marte, aterrizar en un asteroide cercano a la Tierra o aterrizar en las lunas Fobos y Deimos, hacer investigaciones allí. Eso creen que es un programa más sensato en lugar de esperar 15 años para llegar a la meta final, que es la Luna. Lo que aclaran es que Ares 1 no es la opción más eficiente económicamente para el transporte a la órbita baja terrestre. Según dicen, el tema principal no es si la NASA puede construir el Ares 1, sino si debe construirlo, utilizar lo que se aprenda en el desarrollo de Ares 1 directamente para la construcción del Ares 5. Si se sigue así, las perspectivas más optimistas dicen que Ares 1 y Orión estarían listos recién para el 2017, que es para ya el último tiempo útil de la Estación Espacial Internacional. Creen que lo más sensato es trabajar en conjunto, creando una sociedad entre la NASA y la industria comercial. La realidad es que la cuestión central que enfrenta la NASA en estos momentos es la retirada de los transbordadores. Si ellos no están porque sufren problemas de envejecimiento, los Estados Unidos dependen de compañías privadas nacionales o internacionales para llevar carga o astronautas a la Estación Espacial Internacional. Y el intervalo que tendría los Estados Unidos sin la capacidad de lanzar astronautas al espacio seguramente va a ser del orden de unos 7 años. La única forma de acortar esto es extender la vida de los transbordadores, pero ahí empiezan a jugar las cuestiones de seguridad. En fin, se avecinan tiempos de decisiones muy difíciles para la NASA y para lo que es la política espacial de los Estados Unidos. Personalmente me parece bastante sensata la idea de asociar la exploración, que hasta ahora ha sido muy dependiente de la política, ¿no?, con la industria privada. Me parece sensato también querer que el megaproyecto, que es la llegada del hombre a la Luna y luego a Marte, sea una especie de proyecto del Estado o de varias naciones en su conjunto, mientras que las cosas que de a poco se irán convirtiendo en cotidianas, como los viajes a la órbita baja, el turismo espacial, la utilización que le pueda dar la industria a la Estación Espacial Internacional para experimentos, cosas que van a ser de mucho movimiento, de muchas idas y vueltas, puedan concentrarse en los diseños privados, de empresas privadas, que están dando muy buenos resultados. Seguramente por allí van a estar las opciones que definirán el futuro próximo de la exploración del espacio. Pasamos al primer tema musical. Thank you. Y aparecen noticias de que se está poniendo en duda la certeza de la teoría general de la relatividad. Desde que Arthur Eddington viajó a la Isla del Príncipe, allá por las costas de África, para medir la curvatura de la luz solar durante el eclipse de 1919, parecía que la evidencia de la teoría general de la relatividad de Einstein se hacía más y más fuerte, pero están apareciendo ciertas ideas que inducen a pensar que tal vez no es tan así. Y si la teoría de la relatividad no es tan certera como se piensa, ¿cuántas cosas cambiarían en la cosmología? Desde los fenómenos que van desde los agujeros negros hasta el uso del GPS, todo tiene su deuda con la teoría general de la relatividad. Así como la forma en que la gravedad afecta a la geometría del espacio y del tiempo. El campo gravitatorio solar, por ejemplo, curva la luz estelar al pasar a través de él, puesto que la masa del Sol curva el espacio y el tiempo circundante. La relatividad pasó cada ensayo de precisión en el sistema solar y más allá, y ha explicado todo, desde la extraña órbita de Mercurio hasta el comportamiento de pares de estrellas de neutrones. Pero lo que no está claro es si la teoría general se comporta bien a escalas cósmicas, a distancias mucho mayores que el diámetro de una galaxia. Ahora parece que se ha encontrado un atisbo de cierta desviación de la teoría general de la relatividad. Aunque la evidencia aún no está muy clara, si los sondeos mayores la confirman, indicaría tanto que la teoría de Einstein está incompleta o que la energía oscura, esa sustancia que se cree que está acelerando la expansión del universo, es mucho más extraña de lo que creemos. Y esto parte del análisis de los datos de la luz estelar de una cosmóloga, Rachel Bean, de la Universidad de Cornell, y ha generado gran agitación en la comunidad científica. Esta cosmóloga encima es muy respetada, así que si hay un error en sus mediciones, va a ser muy difícil de encontrarlas. Y si está en lo correcto, puede llegar a provocar una verdadera revolución. Bean encontró evidencias presentes en los datos recogidos por el sondeo Cosmic Evolution Survey, un proyecto de imágenes que implicaba a múltiples telescopios y que incluye el sondeo más importante llevado a cabo por el telescopio espacial Hubble, se llama Cosmos, que detectó más de 2 millones de galaxias en una pequeña porción del cielo y se beneficia de la capacidad de juzgar la luz de la gravedad. Los objetos masivos, como los cúmulos de galaxias, curvan la luz de objetos más distantes, de forma que su luz es desviada hacia la Tierra, o fuera de ella. Este efecto se conoce como lentes gravitacionales, y es más impactante cuando crea efectos ya caleidoscópicos, como anillos luminosos o espejismos, en forma de múltiples copias de una galaxia. El cielo también está dominado por los efectos de distorsión de ciertas lentes débiles, en las que la materia curva la luz sutilmente y altera las formas y orientaciones de las galaxias más distantes, creando un efecto similar al de mirar a través de una ventana con un cristal. Puesto que las galaxias son de muchas formas y tamaños, es difícil saber si la luz de una galaxia se ha distorsionado, puesto que no hay nada con la que se lo pueda comparar, pero observando algunos factores comunes en la distorsión de muchas galaxias, es posible conformar un mapa tanto de la materia visible como de la invisible que curva la luz. Los efectos de las lentes gravitatorias débiles pueden emplearse para medir distintos efectos de la gravedad. La relatividad general produce tanto la curvatura del espacio como la del tiempo. La luz debería estar influenciada en cantidades iguales por ambos. Cuando se publicaron los datos de Cosmos en 2007, el equipo que lo estudió asumió que estos dos factores eran equivalentes, y su análisis reveló que las atracciones gravitatorias de luz eran más fuertes que lo que se había pensado, pero terminaron asignando una concentración ligeramente más alta de materia ordinaria y de materia oscura de lo que se había predicho y más o menos zafaron la situación. Pero Bean estuvo interesada en buscar desviaciones en potencia de la relatividad general, así que reanalizó los datos e impuso el requerimiento de que los dos componentes de la gravedad tenían que ser iguales. En su lugar, la relación de los dos debía permitir un cambio de valor, y descubrió que entre 8.000 y 11.000 millones de años luz, la distorsión gravitatoria del tiempo parecía ser 3 veces más fuerte que la del espacio. Un observador en esa región y en ese momento no hubiera advertido el efecto, puesto que solo se aplica a grandes distancias, pero existe una preferencia por una desviación significativa de la relatividad general. En este punto es difícil de decir qué sucedería si la desviación de la relatividad se confirmase. Los cosmólogos ya han considerado modificaciones a la relatividad general que podrían explicar la aceleración del universo. Si la relatividad general se hubiera roto en algún nivel, las señales serían más impactantes en eras más recientes, mucho después de que el efecto repulsivo de la energía oscura sobrepasase el poder de atracción de la gravedad hace unos 6.000 millones de años. La mayoría de los astrónomos son cautelosos con los resultados. Todavía necesitan ser descartadas varias explicaciones alternativas, como la calibración en la técnica empleada para estimar las distancias con las galaxias. Además, la porción de cielo que se fotografió en profundidad es bastante pequeña comparada con el tipo de sondeos modernos que se realizan actualmente. Así que existe la posibilidad de que esta sea una región anómala. Podrían tener un cúmulo masivo de galaxias que pudiese amplificar la señal del lente gravitacional, o por casualidad encontrar una zona que tiene más materia oscura. Así que, para estar seguros, hay que tomar datos de un campo mayor. Los futuros proyectos para rastrear el cielo en áreas mucho mayores y tomar imágenes de muchas más galaxias van a decir la verdad sobre si se sufren o no los efectos de estas lentes gravitacionales. Por ejemplo, el sondeo de energía oscura que está previsto que comience a rastrear el cielo a partir de 2011 aportará datos más precisos sobre cómo la luz se ha curvado a lo largo de la historia del universo. Aparte del hecho de si estos sondeos encuentran o no el efecto, esperan que el artículo de Bin genere al menos más interés sobre la idea de usar lentes débiles gravitatorias para comprobar la teoría general de la relatividad. Por ahora, estamos solo en la fase de tratar de golpear a esta teoría para ver si en algún punto tiene fracturas y descubrir escenarios en donde podría no estar funcionando. Falta todavía mucho análisis para llegar a conclusiones definitivas. Otro tema musical. Para finalizar el programa de hoy, quería compartir con ustedes un artículo que salió en el diario La Nación de Argentina y que tiene que ver con el cuidado de nuestro planeta. Es un pequeño reportaje que han hecho a Jane Goodall, una reconocidísima etóloga, persona que estudia el comportamiento de los animales y que lleva por título "Tenemos que cambiar. Si seguimos así, terminaremos por destruirnos". Entrevista que fue realizada por la reconocidísima divulgadora Nora Bahr, dice así: a los 75 años, Jane Goodall conserva ese tipo de belleza que confiere la serenidad interior. Figura casi mítica en el estudio de la etología animal, por sus observaciones de los chimpancés del Parque Nacional de Gombe en Tanzania, donde en los años 60 descubrió que estos simios fabrican y utilizan herramientas. Y además ganadora del Premio Príncipe de Asturias a la investigación en 2003, Goodall recibió doctorados honoris causa de 30 universidades del mundo. Menuda, casi etérea, está por primera vez en Buenos Aires, después de haber recorrido 62 países en 14 años para participar en el Congreso Forestal Mundial, que ha reunido a 4.500 profesores, investigadores, empresarios y funcionarios de 160 países. Dará conferencias y lanzará el programa Roots and Shoots, Raíces y Brotes, que intenta sumar a los jóvenes al cuidado del medio ambiente y ya tiene filiales en 112 países. Desde 1986, alterna su trabajo científico con su prédica en favor de la preservación del planeta y de todos sus seres vivos. Declaró que comprendí que debía explicar al mundo el peligro que corremos. Y comienza la entrevista. Doctora Goodall, dado el enorme crecimiento de la población y de las ciudades, ¿todavía cree que seres humanos, animales y plantas podemos coexistir? No, si continuamos de esta manera, responde. Tenemos que cambiar. Si no, terminaremos por destruirnos. ¿Y cómo cambiamos? Tenemos que empezar a pensar más como los pueblos indígenas, que tomaban decisiones basados no en cómo me afectará esto a mí ahora, cómo afectará al próximo accionista, sino cómo esta decisión que tomamos hoy afectará a nuestra gente dentro de generaciones. Usted dice, si continuamos así, terminaremos por destruirnos. No está hablando sobre animales en peligro de extinción, sino sobre seres humanos. Y contesta: hablo sobre nosotros, porque veo cómo se destruyen los bosques en el trópico, cómo avanzan los desiertos. Acabo de estar en Groenlandia y vi cómo enormes trozos de hielo se quebraban con un rugido atronador, mientras ancianos esquimales no podían contener las lágrimas al ver que su tierra pedía ayuda. Del Ártico fui directo a Panamá, donde conocí a algunos ancianos Kuna. Ellos habían hecho planes muy cuidadosos para evacuar sus islas porque el océano las está tapando. Estamos destruyendo este planeta, y muy rápido. En este escenario, ¿cuál es el papel de los bosques? Soy particularmente apasionada de los bosques. Son necesarios por varias razones. Una de ellas es que capturan grandes cantidades de dióxido de carbono que de otra forma sería liberado al medio ambiente. Pero si no preservamos los animales tanto como los árboles, muy frecuentemente los bosques se destruirán, porque muchos de ellos dependen de los animales para dispersar sus semillas. Hay muchas semillas que no pueden germinar si no atravesaron el tubo digestivo de ciertos animales, de modo que un bosque solo de árboles es un bosque que morirá. A la luz de la escala de los cambios, ¿piensa que la acción individual tiene algún valor? Sí, un gran valor. Si tomamos pequeñas decisiones para ayudar a la gente, a los animales, al medio ambiente, miles de millones de pequeños cambios crearán ese cambio mayor que necesitamos. ¿Qué diferencias advierte entre la conciencia actual sobre estos temas y la que existía hace medio siglo, cuando comenzó con su trabajo de observación de los chimpancés? En los 60 no se pensaba mucho acerca del medio ambiente. Gradualmente empezó a crecer la conciencia ambiental, pero también la escala de nuestra destrucción, y también la inequidad social y la lacerante pobreza, las enfermedades. Cuando fui a China por primera vez, ningún medio de comunicación hubiera mencionado que había un problema ambiental. Ahora hay protestas y los jóvenes están horrorizados, pero pienso que tenemos que rescatar las cosas brillantes que todavía germinan. Si nos damos por vencidos, no hay esperanzas. ¿Cuál diría que es el factor decisivo para revertir esta situación? Todo tiene que ver con el dinero, ¿no es cierto? Si no logramos que una masa crítica de gente joven acceda a los puestos en los que se toman las decisiones, que entiendan que necesitamos dinero para vivir, pero que no deberíamos vivir para el dinero, que deberíamos detener este consumismo ridículo, esta sociedad materialista que nos lleva a comprar más y más cosas que uno no quiere y no necesita. Por otro lado, la pobreza es increíblemente importante. Por eso, uno de nuestros programas trata de mejorar la vida de las personas que viven alrededor del Parque Nacional de Chimpancés de forma muy holística, ofreciendo mejores métodos de cultivo, becas a las mujeres, microcréditos. Usted sabe, la gente destruye la tierra porque tiene que hacerlo, tiene que vivir de algún modo. ¿No piensa que la ciencia lo sacará del problema? La ciencia puede recorrer un largo camino, pero tenemos que sumarle nuestra voluntad. Tenemos que dejar de contaminar. ¿Cree que los líderes mundiales llegarán a un acuerdo en diciembre en Copenhague? Tengo mucho temor. Y además, no podemos echarle la culpa a los líderes solamente. Nosotros también tenemos nuestra responsabilidad. Si logramos que la mitad de la población apoye esta causa, haciendo cambios que probablemente dolerán un poquito, entonces los líderes tomarán impulso. Por el momento, es el dinero el que habla. Las grandes corporaciones que quieren obtener más y más y más. Hay esperanza, pero depende de nosotros. Espero que les haya gustado. Con esto terminamos el programa de hoy. Como cada semana, les recordamos que visiten nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com y escriban a nuestras direcciones de correo radiocosmosargentina@hotmail.com y argentina@radiocosmos.org. Desde ya les deseamos una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Thank you.